Estos son los titulares del domingo, 1 de mayo. Rusia intensifica su ofensiva militar en el este de Ucrania. Parte de Japón un avión con suministros de ayuda para países vecinos a Ucrania. Prosigue la búsqueda de víctimas del hundimiento de un barco turístico en el norte de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las fuerzas rusas intensificaron su ofensiva en el este de Ucrania antes del 9 de mayo, fecha en que se conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945. Las tropas ucranianas continúan presentando una feroz resistencia. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer que el sábado su fuerza aérea había lanzado ataques con misiles contra 17 instalaciones militares ucranianas. Agregó que las incursiones en la región este de Dnipropetrovsk destruyeron un puesto de comando y un depósito donde se almacenan cohetes y artillería. Las autoridades de defensa de los Estados Unidos y del Reino Unido indicaron que los avances rusos en el este ucraniano son lentos debido a la resistencia local y a que las unidades rusas sufren de una posible desmoralización. Los medios de comunicación estatales de Rusia informaron que el rublo, la divisa rusa, fue introducido desde el 1 de mayo en algunas áreas que Rusia afirma mantener bajo su control. Esos lugares incluyen la región sur de Jersón y la ciudad de Melitopol, en la región sureste de Zaporilla. En Novakajovka, localidad de Jersón, los militares rusos erigieron una estatua de Vladimir Lenin, el fundador de la Unión Soviética. Al parecer, es un intento por acelerar la rusificación, recordando a la gente la era soviética cuando Ucrania y Rusia formaban un mismo país. El gobierno de Polonia dio a conocer que su ejército planea llevar a cabo ejercicios militares en todo su territorio durante un mes a partir de hoy domingo. Polonia comparte frontera con Ucrania. Aparentemente, a Rusia le preocupan las maniobras polacas. Moscú acusa a Varsovia y a Washington de planear el envío de soldados a Ucrania bajo el pretexto de misiones de mantenimiento de la paz. Rusia ha criticado en repetidas ocasiones a los ejércitos occidentales por su apoyo a Ucrania. Por otra parte, una aeronave de las Fuerzas de Autodefensa de Japón partió rumbo a Polonia para entregar suministros de ayuda a países vecinos a Ucrania que dan asilo a quienes han huido de la invasión rusa. El avión de transporte C-2 de las Fuerzas despegó el domingo por la mañana. Antes de su salida, se llevó a cabo una ceremonia en una base aérea de la Fuerza Aérea de Autodefensa en la prefectura de Saitama, al norte de Tokio. El teniente general de la Fuerza Aérea de Autodefensa, Morikawa Ryusuke, al mando de la unidad que partía, dijo que se trataba de una importante misión para llevar paz y estabilidad al mundo y pidió a los miembros que se aseguren de realizar operaciones seguras. El Ministerio de Defensa de Japón indicó que la nave de transporte recogerá suministros almacenados en un depósito en los Emiratos Árabes Unidos y los llevará a Polonia. Se incluyen mantas, lonas y linternas alimentadas por energía solar. Su misión insta a que los artículos de socorro se transporten aproximadamente una vez a la semana a Polonia y Rumanía hasta finales de junio. Se trata de una misión de ayuda humanitaria basada en la cooperación de Japón con las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y se lleva a cabo a instancias de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. En la prefectura de Hokkaido, norte de Japón, el personal de rescate está usando cámaras a control remoto para revisar el interior de una embarcación turística hundida. La nave Kazu 1 desapareció frente a las costas de la península de Shiretoko durante un viaje el 23 de abril. Llevaba a bordo 24 pasajeros y 2 tripulantes. Hasta el momento se han encontrado 14 personas y se ha confirmado la muerte de todas. Mientras tanto, prosiguen las operaciones de búsqueda de las 12 restantes. El barco hundido se halla a una profundidad a la que no pueden acceder los buzos. Por consiguiente, personal de la Guardia Costera y de la Fuerza de Autodefensa Marítima se valen de cámaras submarinas para tratar de localizar a quienes posiblemente están atrapados en el barco. Las imágenes obtenidas hasta ahora muestran que la puerta de una cabina está abierta. Los rescatistas están tratando de encontrar la manera de introducir una cámara para observar el interior. La gente está haciendo ofrendas florales para las víctimas del accidente. Barcos de pesca y botes turísticos locales continúan ayudando en los esfuerzos de búsqueda. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según un estudio realizado en Japón, hasta marzo aproximadamente el 4,3% de la población de Tokio y otras cuatro prefecturas se ha infectado con el coronavirus. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas llevaron a cabo una encuesta sobre la prevalencia de los anticuerpos de coronavirus en diciembre, febrero y marzo, en los periodos durante los cuales tuvo lugar la sexta oleada de contagios. En el estudio participaron algo más de 16.000 habitantes de Tokio y las prefecturas de Osaka, Miyagi, Aichi y Fukuoka. Los investigadores calcularon la proporción de personas que se habían contagiado con el virus basándose en cifra de las que tenían anticuerpos, inducidos por una infección, y otras que habían sido diagnosticadas con la enfermedad. El resultado indica que el 2,5% de los sujetos se había contagiado con el virus hasta diciembre. La cifra fue de 4,3% en marzo. La tasa de prevalencia de anticuerpos en Tokio a fecha de marzo era del 6,4%, seguida por Osaka con un 6,1%, Aichi con un 3,7%, Fukuoka con un 3,3% y Miyagi con un 2%. Un análisis similar realizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos indica que hasta febrero casi el 60% de la población del país se había infectado con el virus. El máximo responsable del grupo de expertos del Ministerio de Salud de Japón, Wakita Takagi, ha dicho que la tasa de contagios de la nación se ha mantenido baja. Sin embargo, advirtió que la relajación de las medidas contra la COVID-19 podría permitir al virus propagarse más rápidamente debido a la baja proporción de personas que se han contagiado de manera natural. Parte de un cráneo humano y calzado deportivo infantil fueron encontrados en un bosque montañoso de la prefectura de Yamanashi, al oeste de Tokio, donde una alumna de escuela primaria desapareció de un campamento cercano hace 3 años. La policía indica que el fragmento óseo parece pertenecer a una persona joven. Ogura Misaki, de la ciudad de Narita, prefectura de Chiba, desapareció en septiembre de 2019. Estaba de visita en el campamento con su familia. Misaki cursaba el primer año de escuela primaria en ese entonces. El fragmento óseo fue encontrado por un hombre en el margen de un sendero de montaña en la aldea de Doshi el 23 de abril. El lugar está situado a unos 600 metros del campamento. La policía descubrió el zapato derecho el jueves y el izquierdo, así como un calcetín, el viernes, cerca de un arroyo cercano. Los agentes mencionan que el calzado con talla de 20 centímetros era de color verde esmeralda, datos que coinciden con la descripción del que llevaba puesto Misaki cuando desapareció. La policía piensa que los restos encontrados podrían haber sido arrastrados desde un lugar más alto por agua de inundaciones causadas por fuertes lluvias u otras circunstancias. Los agentes agregan que la zona donde se encontraron los restos ya se ha investigado durante las búsquedas extensivas de hace 3 años. Planean continuar las pesquisas principalmente a lo largo del arroyo para encontrar pistas que lleven al descubrimiento de su paradero. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.